súper pequeño. Si quieres, bueno. Que responde. Has dicho muchas cosas que son matices técnicos que no son así. O sea, ya la pregunta, por decirte algo, o sea, no tiene nada que ver la rentabilidad del productor con que sea transgénico o no. O sea, el transgénico hoy por hoy es menos rentable que el convencional. En Aragón ahora mismo hemos bajado ya al 40%. No es verdad que todo el mundo siempre es transgénico. Hemos creado ya una asociación de amigos del maíz convencional y estamos ya en dos cooperativas, desde las cooperativas que producimos maíz, y estamos separándolo, intentando separarlo y recuperar las semillas autóctonas. Lo que ha pasado, se ha caído el transgénico en Aragón por su irrentabilidad. O sea, no tiene nada que ver la rentabilidad con eso. Luego, la soja es otro tipo de transgénico que lo que le hace es tolerante al rondún, al glifosato. Para entendernos, lo que le pasa a la soja es que admite el herbicida, por lo tanto lo lleva sin matarlo, que no es lo mismo ser resistente que entonces lo rechaza. El ejemplo que ponía el profesor Serralini, que es el que ha hecho los mayores estudios sobre el tema del glifosato, pues lo que dice es muy claro. O sea, no es lo mismo ser tolerante a los nazis que ser resistente a los nazis. Cuidado. Así que esto es la cosa. El sistema de rentabilidad se basa en que la soja tiene un problema de limpieza de hierbas. Entonces el transgénico se saca para la competencia de las hierbas, para que resista este glifosato que mata todo menos el transgénico. Aún así ya hay muchos más problemas, como es la resistencia de determinadas hierbas que se han contaminado o simplemente al cabo de la repetición se repiten. Y aquí ya tenemos tres tipos de hierbas resistentes. O sea que es un matiz. ¿En Malvinas la posición que hicieron sería más difícil porque era del Reino Unido, supongo? No. ¿De qué es? No. Hay una localidad que antes era un barrio de la ciudad de Córdoba, que ahora se independizó, muy cerquita de la ciudad de Córdoba, y se llama Malvinas Argentina. Nada que ver con las Malvinas nuestras que están allá en el sur. Sí. Hola, ¿qué está pasando algo similar con el tema de la soja? Los calditos magi tan conocidos, los pinos estos de magi italianos, están comprando prácticamente todo el Amazonas, lo están deforestando y están cultivando soja transgénica también. Y han muerto muchos chicos por el tema también de fumigar y todo este tema. Quería saber si con el tema del alca tenés alguna ley en especial que os podáis proteger para que esto no suceda. No, en América Latina, salvo creo que Colombia, No pudo entrar el alca en la parte nuestra del Mercosur. Bueno, yo tenía una pregunta sobre el tiempo de... O sea, habéis comentado que teníais todos los cultivos alrededor de vuestro barrio y tenía una pregunta sobre el tiempo que, en el que empezaron a echar todo este tipo de productos y el tiempo en el que empezasteis a notar la relación pues, con las enfermedades. Mira, nosotros no sabemos desde cuándo está realmente la soja transgénica, realmente, pero sí se firma en 1996 y nosotros en el 2001 nos empezamos a dar cuenta, porque pasa que nosotros nos habíamos acostumbrado a vernos enfermos, o sea, pasa poco tiempo. Y nosotros vemos las consecuencias ahora de este modelo, modelo devastador, que acá recién lo escuchaba el chico este que preguntaba sobre la rentabilidad. ¿Rentabilidad para quién? Porque no es rentabilidad para el campesino. Ahora una máquina hace el trabajo de 10 o 12 campesinos. Los campesinos están siendo expulsados, los campesinos están siendo quitados de su tierra, y la rentabilidad es para una sola persona, para los grandes ojeros o las grandes multinacionales. No hay rentabilidad para los campesinos, para el pequeño agricultor, el apicultor, porque los apicultores también están teniendo graves problemas, las abejas se están muriendo, y no están pudiendo hacer que hagan la miel, o sea, hay muchísimos problemas. Nosotros estamos defendiendo algo que tendríamos que estar todo en la calle, tendríamos que estar todo en la calle. Yo digo que a nosotros nos costó muchísimo, muchísimo, muchísimo sacrificio, muchísimas horas y muchísimo dolor, porque nosotros hemos sido amenazadas, hemos sido amenazadas mal, nos han sacado de nuestras casas, la policía nos ha sacado de nuestras casas para que digamos, no, la policía no está protegiendo a los sojeros, y nosotros veíamos que la policía los protegía. Nosotros nos hemos metido a los campos porque no íbamos a permitir fumigar. Nos metíamos a los campos y no los dejábamos fumigar. Y ellos nos esperaban con palos, con machetes, los hombres se bajaban los pantalones, nos hacían señas, y no los dejábamos fumigar, porque eran o ellos o nosotros. Y además de tener ese problema, el mismo gobierno se encargó de ponernos gente en el barrio en contra. A mí me prohibieron la entrada en los almacenes, el almacén más grande de barrio Ituzaingó. Me prohibieron la entrada porque decía que yo había devalorizado las viviendas y porque los hijos no conseguían trabajo. Me dijo, usted no es bien vista acá, no puede entrar más a compra. Y no pude ir más. No pude ir más a comprar y empezaron los vecinos a enfrentarnos vecino contra vecino. Y es una situación muy fea vivir en un barrio donde te hacen responsable y culpable de los daños. Porque los daños no los producimos nosotros. Los daños los estaban produciendo las multinacionales, los daños los estaba produciendo el mismo gobierno que se encargó de tratar de ocultar esto. Y ahora nosotros estamos viendo que acá tienen el glifosato para el 2015. Entonces, ¿quién está ocultando las cosas? Si saben que el glifosato produce malformación y produce cáncer, ¿por qué tienen que esperar hasta el 2015 sacar el glifosato del mercado? ¿Por qué no adelantar la fecha? Porque hay mucha producción y hay que sacarlo para que no pierdan, ¿quién? Las multinacionales. Entonces, ¿cuántos enfermos va a haber en la Unión Europea con esto de esperar? Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que queremos algo, un bien común para todos. El aplicar masivamente los cultivos de soja ha tenido, desde vuestro punto de vista, mucho que ver el destino último para biodiesel, la parte de forraje animal, porque yo creo que hace falta muchísimo más para biodiesel que para lo que es forraje animal. Yo creo que ha sido un crecimiento exponencial para esto, ¿no? Que sí. Se ha vendido como ecológico. Está proyectado para el 2000, ya han proyectado para el 2020 aumentar en cifras siderales la producción de soja en la Argentina. Y entre ellos está también lo del el tema esto de los agrocombustibles, que en realidad ellos dicen que es como si no fuéramos a contaminar usando estos combustibles, pero produciendo, para poder producir con lo que van a hacer los biocombustibles, se gasta más combustible que lo que estamos gastando ahora. Es que aquí nos tendríamos que negar a usar ese combustible también. Por una parte te tienta porque no contaminas, pero si ves toda la cadena de producción hasta el... Sí, yo creo que sí, pero es difícil. En nuestro barrio, con este tema de que las fábricas, grandes fábricas, están trabajando a full, muchos chicos jóvenes consiguieron su trabajo ahí. Entonces esto que dice que por culpa de nosotras los jóvenes no consiguen trabajo, no es cierto. Y bueno, yo tengo una familia ahí vecina donde son 5 hijos varones y los padres, y hay 5 autos. Entonces, porque los chicos invirtieron, como son jovencitos y tienen garantizado la vivienda y todo lo que los padres hacen por sus hijos, cada uno se compró su auto. Lo primero que piensan es comprarse el auto. Entonces, eso es una contaminación muy importante. Es decir, todo el mundo en Córdoba ya no se puede andar por las calles del centro porque la cantidad de autos que hay, porque estas fábricas, sobre todo los trabajadores, le dan la posibilidad, los trabajadores de ellos, de obtener el auto. Yo quería hacer un comentario al hilo de lo que ha dicho Sofía antes, ¿no? De la responsabilidad que tenemos como consumidores de, en este caso, de carne, ¿no? Alimentada con soja importada de Argentina, de Chile y de otros territorios, ¿no? Yo quería destacar la interrelación, ¿no? Que tenemos claramente ante la pérdida de soberanía alimentaria, tanto en los países del sur, pero sobre todo en Europa, como consumidores, ¿no? Tenemos claramente una dependencia, ¿no? En este caso, pues del consumo de carne y de una ganadería pues intensiva, ¿no? Que se está basando pues en este tipo de alimentos, ¿no? Que son nocivos, ¿no? Como ellas muy bien han dicho, y la verdad es que es alarmante, ¿no? Tal y como lo cuentan, porque esto es lo que está viniendo y no es tan raro ver glifosato aquí también. Y que la gente pida fumigaciones y que lo están haciendo extensivamente aquí en el Estado español. O sea, esto ya se está haciendo aquí, ¿eh? O sea, que tenemos que ser conscientes de que esto no es una cosa alejada de nuestra realidad, que esto es una cosa que ya forma parte también de nuestra realidad, ¿no? Entonces yo quería incidir un poco en la capacidad que tenemos de darle la vuelta un poco a lo que nos están imponiendo estas multinacionales y estos gobiernos cómplices, y es incidir un poco en lo que apuntaba Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos, aquí en Aragón están promoviendo, por ejemplo, la creación de una asociación que está defendiendo, que está manteniendo el cultivo de maíz local. Esto es algo súper importante. Este fin de semana tenemos en Daroca el gusto de recibir la 13ª Feria por la Biodiversidad Agrícola, que es un evento a nivel estatal y que podéis participar cualquiera. Al mes siguiente, a final del mes de octubre, en Guernica se va a celebrar el 8º Foro por un Mundo Rural Vivo. O sea, son todo un montón de iniciativas que yo creo que demuestran que somos capaces de avanzar hacia la soberanía alimentaria, que en definitiva es la que nos va a permitir cambiar un poco el curso, ¿no? De lo que nos están promoviendo esta gente, ¿no? Porque en Argentina se tienen que alimentar de lo que produzcan en Argentina. Y en Aragón nos tenemos que alimentar de lo que produzcamos en Aragón. Pero todo eso no es posible si nos están imponiendo pues, estos venenos y estos cultivos pues eso, intensivos, ¿no? Yo creo que la parte que en la que quería incidir era un poco la que destacaba Sofía, ¿no? Que nosotros aquí en Europa tenemos la capacidad desde consumidores. O sea, si nos estamos alimentando todo el día de carne alimentada con productos transgénicos, no somos ajenos, lógicamente, ni a los problemas de salud, ni somos ajenos tampoco a los problemas en el sur. Somos directamente cómplices, ¿no? De todo esto lo que está pasando. Le estamos metiendo pasta todos los días, ¿no? A esos productores, ¿no? Y es algo que podemos revertir. Y ya por último, os quería decir que os hemos regalado este libro que de una manera más amplia habla de esto, ¿no? Que ahora se está debatiendo la política agraria común y la Unión Europea, y en definitiva algo que parece tan ajeno a la gente de la calle, es algo tan sencillo como lo que nos están contando estas, ¿no? Y es qué tipo de modelo queremos para el futuro, ¿no? Y para el presente, el de la soberanía alimentaria o el de estar sometidos a estas multinacionales que no nos traen más que la muerte y la destrucción de las personas y de la naturaleza, claro. Vamos a ver, yo creo que la lucha de ustedes es muy importante. Y al final, al cabo de los años, yo creo que trae cuenta. Hay que luchar mucho y no desfallecer. Sepan ustedes que el endosulfán aquí ha sido prohibido, es decir, porque ha originado muchos problemas, sobre todo en los invernaderos. Y la verdad es que nos apoyó mucho Alemania, ¿no? Cuando empezó a detectar residuos en las hortalizas, empezó a limitar la importación. Entonces es muy importante que los países más avanzados, los más conscientes, efectivamente pongan restricciones a la importación. El endosulfán ha dejado en España, sobre todo en el Levante español, a muchos chicos estériles. La cantidad de consultorios dedicados a la esterilidad masculina han crecido en la zona de Murcia-Almería. Concretamente está asociado al endosulfán. Y aquí hubo una charla de un gran experto en disruptores endocrinos, que es el Nicolás Olea, que ha trabajado mucho sobre el tema del endosulfán. Pero la verdad que España nos contaminamos mucho y hasta que se ha podido demostrar desde Europa los efectos negativos nos ha costado, pero hemos luchado. El lindano, el HCH, acá estamos clavados de HCH. En la Ribera del Gállego pusieron una fábrica que nos ha contaminado hasta el tuétano y esa contaminación no se puede ya eliminar del gallo. Pero también es verdad que luchando se logró evitar que el HCH no lo impusiera. Ahora, con el tema del Roundup, nos viene una batalla muy grande acá en Aragón, porque estos cabrones de Monsanto no son más que una banda de criminales, ya lo demostraron en el Vietnam, con el agente naranja, y ni siquiera a sus soldados les han pagado, o sea, ninguna indemnización. Son los niños queridos del Pentágono que hasta Obama tiembla con ellos. O sea, es decir, es una obsesión la que tenemos con esta compañía. Pero, por ejemplo, como quieren dominar toda la proteína en el mundo, y la proteína la juegan ellos con el Roundup, ahora nos quieren clavar aquí la semilla de alfalfa, porque la soja aquí se da mal. Sí, y la soja para ellos va muy bien en los campos de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, porque son grandes campos, y efectivamente, como ha dicho nuestro amigo, tenemos un problema que es las hierbas, pero eso funciona bien en grandes extensiones, por eso ustedes van a sufrir mucho. Pero aquí es la alfalfa la que puede ser la peligrosa, porque efectivamente los campos de alfalfa en Aragón son muy grandes y se pueden asociar varios productores y hacer rociado de alfalfa. Pero nosotros creemos que la alfalfa no tiene ese problema que tienen ustedes en la soja. Es decir, nosotros lo que pasa es que al lado de la alfalfa crecen hierbas, pero esas hierbas son muy beneficiosas para el ganado. Es decir, tenemos el diente de león y otras, que se ha demostrado unos efectos muy beneficiosos para el ganado. Entonces, yo creo que esta gente está ganando terreno por la, vamos a llamarle, por la campaña permanente, mediáticas que hacen de en las televisiones, en todo, conduciendo a que personas honradas crean que están aumentando la productividad y los alimentos en el mundo. Y es mentira. Lo único que quieren es controlar la carne, el maíz y la Monsanto, la proteína. Y controlando energía y proteína, controlan el mundo. Y están muy asociados a las compañías petroleras. Efectivamente, la derivación tanto del maíz para bioetanol como la soja y otras para los biodiesel, están haciéndonos creer que también son una solución para las máquinas, ¿no? Para las máquinas del mundo. Pero que sepamos que la FAO ha pedido solemnemente a Estados Unidos de que derogue este año la ley que permite que una parte de estas producciones tengan por obligación que ir a la producción de agrocombustibles. Y lo ha pedido ante la escasez posible de alimentos por la sequía norteamericana. Quiero decir que todas estas luchas, al final, son dolorosas, porque hay muertos. Concretamente, el científico español que está en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas restituyendo los ecosistemas en el Vietnam, no es un americano, es un español. Efectivamente sabe que detrás de la gente naranja, que fue el precursor del glifosato, hubo muchos muertos, incluso hasta en las tropas americanas. Pero que merece la pena luchar. O sea, no desfallecer, y lo que ha dicho aquí el compañero delante es muy importante. Hay que lograr que los consumidores forcemos el no consumo de animales que están ligados a alimentación de este tipo. Esto lo han logrado en Alemania, donde han hecho ya un lanzamiento de productos cárnicos que están ligados al no uso de transgénicos. En Francia también están corriendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué esperamos para que en España fomentemos el marcas o sellos donde sea no transgénico? Lo digo porque yo he hablado con algunas grandes distribuidoras que querrían diferenciarse del resto en esta materia. Entonces, yo creo que hay que lograr cortar el consumo, porque si no van a crecer y a crecer y a crecer. Y ustedes luchen porque es su obligación. Que habría que conseguir una ley de etiquetado para saber cuándo qué productos están contaminados, no sé, modificados genéticamente, y luego pues sobre todo el consumo local, que eso también nos beneficiaría mucho. En Argentina, ¿cómo tenéis el tema del etiquetado? No existe. El etiquetado no existe, pero yo quería decir que no es nuestra obligación. Nosotros tenemos funcionarios que les pagamos sueldo. Los funcionarios, es la obligación del funcionario, del intendente, del gobernador, del presidente. Ellos cobran un sueldo para defendernos, no para negociar con nuestra salud. Nosotros tenemos que hacerlo porque no nos han dejado opción. a nosotros no nos han dejado opción porque el Estado está ausente. O sea, si hay personas responsables, son ellos. Si cobran un sueldo, que hagan su trabajo. Y si no están capacitados, que se vayan. Quería comentaros, yo soy de Tauste, que es una zona que ha habido miles de hectáreas de maíz, ahora estaremos en unas 5.000 hectáreas, que es muy bajo para lo que se ha producido. Yo he cultivado toda la vida maíz, he usado todos los herbicidas estos y muchos otros que tiene Monsanto, que se usan para diferenciar las hierbas. Conozco bien eso, los resultados. Y la verdad es que es difícil para muchos el creer qué efectos tiene. Y te voy a decir que ahora mismo, como primicia lo digo, ahora mismo se está estudiando desde algunos ámbitos médicos la influencia del cáncer en nuestra comarca. Sabemos que hay más cánceres ahora mismo que en todo Aragón. En mi pueblo, yo conozco una sola familia con 4 cánceres desde niño hasta adulto, con muerte. Han muerto 3, han muerto en un año. Hay un montón de enfermedades degenerativas y todavía nadie quiere asociarlos con los químicos, cuando es uno de los pueblos que más químicos se han utilizado. Porque yo os digo que para el número de población que somos, es mucha tierra de regadío y por tanto se han usado todos agroquímicos, pesticidas, todos que ahora están prohibidos y todavía las reservas de algunos de ellos se están siguiendo utilizando, se han eliminado, como decía Jorge, ahora mismo en Europa 50 herbicidas e insecticidas y se queja el agricultor de que no son efectivos los que hay. Esto no es más que una preparación. No es así, el problema es que se están volviendo las plantas resistentes. Es por no hacer la rotación que hemos hecho toda la vida. Pero esto es la puerta para los nuevos transgénicos de maíz tolerantes al herbicida, que es el otro que todavía está sin aprobar, pero se está probando en Aragón. O sea, ya con los dos tipos de gen. Uno, el resistente al gusano del taladro, que es el que tenemos aprobado actualmente y cultivamos, y otro es el resistente al herbicida, al rondún, al glifosato. Con la excusa de que al eliminar estos, y como glifosato, según ellos, no hace nada, pues para que se pueda fumigar con un glifosato. Esto es terrible y ya están las pruebas, están contaminados ya muchos maíz también con este segundo gen, porque se cruza la polinización del maíz, es muy fácil y a largas distancias, como he podido comprobar con mi semilla y haciendo muchas pruebas, las polinizaciones pueden ser muy, muy amplias, pero muy fáciles, muy rápidas, y es fácil que ya lo tengamos sin saberlo. Pero el tema de que eso de que aquí no pasa, aquí ya está esto, y hace mucho, Los datos de Europa es que tenemos una media de 50 residuos químicos cada europeo. Hemos reducido el 50% de esperma viable, el 50% la población europea. Estos son datos del profesor Serralini y muchos datos médicos que hay. Y además, los españoles tenemos una media en nuestros huevos, como bien dijo él, de al menos 10 insecticidas que nos están influyendo en todos los demás tipos de cánceres asociados al sistema. Y yo seguro que lo tengo, vamos. Por ejemplo, que también estoy en el hospital. O sea, que mi propia persona conozco muy bien esto. Allá está bien, chico. Hablando que estoy comentando de que realmente nuestra única arma como personas, como consumidores, es comprarlo por lo que... digamos, ecológicamente o por lo menos sosteniblemente un poco más sano, ¿no? Pero ahora, o sea, lo del etiquetado está muy bien, pero ahora, ¿qué podemos hacer ahora? O sea, ¿hay algún espacio o alguna red o que realmente diga, pues estos etiquetados tienen que ser así? Porque en algunos productos sí te pone que es transgénico, en otros no. ¿Hasta qué punto sabemos que las vitinas de soja que hay en la mayor parte de los productos que hay en el supermercado no es transgénica, realmente si no pone nada no es transgénica, ahora qué legislación hay, o los supermercados qué es lo que están, o las tiendas locales, vamos, que da igual. Bueno, no quería que pasara esto porque hay que aprovecharlas a ellas con no, su experiencia. Y yo, si acaso, daré una charla de propio para el tema del maíz de Europa y tal. Es que no me perdonas. Pero está bien. Sí que conozco mucho de eso. En principio, hay una única cosa: todo que supera 0,9 de transgénicos, teóricamente no es alimentación humana, no debe de estar. Y se está obligado a poner lo que está debajo de eso, pero se pone de maneras, más o menos necesitas una lupa de 400 aumentos para ver si es un almidón modificado, que básicamente son almidones, y te dicen modificado genéticamente, que puede ser transgénico y no transgénico, porque hay dos diferencias ahí. Cuidado. Entonces se cuida muy mucho de jugar con esa legislación, en que no puede aparecer nunca más de 0,9, teóricamente es transgénico, pero no cuentan las carnes, ¿vale? Porque se entiende que han pasado por el proceso y a ti no te llega. ¿Por qué? Pues porque lo dicen ellos y punto, no hay más. Pero hay muchos estudios que se sabe que hay. Todos ahora mismo estamos contaminados. Con transgénicos directa e indirectamente, y toda la fauna, toda nuestra fauna auxiliar que rodea al maíz en España está contaminada. Tenemos la paradoja graciosa de que, por ejemplo, argentinos, o sea, perdón, por ejemplo, ahora pues hay agroquímicos que a lo mejor están prohibidos, que a lo mejor en Argentina todavía no están prohibidos. En cambio, aquí, sí. O sea, esa trazabilidad que se exige en España, que anualmente hay que hacer el plan de aplicaciones de todos los fertilizantes y todo lo que se echa a las plantas, pero luego eso no se sabe, como decía ella, Sofía. Los animales están alimentando con soja transgénica y con agroquímicos que aquí no están permitidos, pero eso aquí también se queda en limbo. Allá el chico, allá de... Sí, yo quería comentar un poco varias cosas que me han surgido con la charla. Una de ellas con el tema de la carne que estáis diciendo, los 9 últimos días de ceba del Ternasco de Aragón, marca típica de la carne de aquí, pues si miráis la etiqueta, que esos que están obligados a etiquetar el pienso de los animales, pues una de las cosas que lleva es soja modificada genéticamente. Supongo que vendrá la soja de Argentina. Entonces, una medida que podemos tomar es dejar de comer Ternasco de Aragón desde ya, ahora mismo. Que no tengan los ganaderos. Otra cosa que me sugiere es el hecho de que hay ahora mismo experimentos a campo abierto que no nos han dado los datos de dónde están en el entorno de Zaragoza. Experimentos con soja, o sea, con maíz transgénico, y que son de maíces transgénicos que son experimentales, que no se sabe cómo van a reaccionar en el medio ambiente. Y están ahora mismo cultivándose y polinizando en el entorno de Zaragoza y del Valle del Ebro. Y eso está ocurriendo, y este año no han querido dar los datos de dónde estaban las parcelas. Con el glifosato, por ejemplo, que estamos escuchando todas estas cosas, cuando vemos en los alcorques de los árboles de los parques de Zaragoza a un señor con una bata blanca y con una mascarilla, lo que está echando es glifosato, que es el rundum o el rumrum que le llaman entonces hay que ver que todo esto se relaciona también. Entonces, a mí me encanta que hayáis venido a encender una mecha, que es la de decir que somos asesinos los de Monsanto y que hay que ir a por ellos al cuello, vamos, desde aquí estamos el movimiento con una voz intransgénicos, y hay una parte que hemos formado una comisión de educación, que por supuesto todo el mundo está invitado, podéis meter en la página web de Aragón sin transgénicos y ver cuándo hacemos las asambleas, y se puede participar para intentar luchar contra esto. Y yo os quería preguntar también que vosotras, además de la fuerza como madres, ¿cómo lográis involucrar al barrio para que el barrio salga a la calle? Y, o sea, ¿cómo hacéis para llegar tanto? Aparte, claro está que la fuerza que tenéis como madres, que esa fuerza ya se nota, ¿no? En cómo transmitís. Es que el barrio se involucró solo porque el Estado estuvo ausente. Estas personas que yo digo que le pagamos sueldo y no sirven para nada, dejaron que mataran a nuestros hijos, que nuestros hijos se enfermaran. Entonces, por eso salimos, porque nos tocaron lo que más queremos, nuestra familia. Y se fueron involucrando de a poco. Y así como el Estado que nos puso también la gente en contra, porque tenemos muchos vecinos en contra del trabajo que se vino haciendo, y no somos reconocidas en nuestro barrio, lamentablemente no somos reconocidas. Ustedes van, o cualquier persona que vaya a hacer una investigación, dice no, los contaminados son para el fondo. Las locas viven en el fondo. Se creen que la fumigación encuentra una barrera o una pared. Cuando fumigan, se fumiga y se extiende a lo largo. Y no fumigan hasta un límite, sino se extiende. Entonces, los contaminados éramos todos. Y los que tendríamos que haber salido a reclamar era todo el barrio. Y no fue así, y con eso jugó el Estado. Jugó con la división, porque hubo división. Y cuando ustedes empiecen a luchar acá, les va a pasar lo mismo. Le va a pasar lo mismo, se le van a empezar a cerrar puertas y hay que seguir, seguir y seguir. Y van a empezar a encontrar tropiezos grandísimos, porque el decir que el glifosato hace mal o que los transgénicos hacen mal, le cierra puerta a todo aquel que lucha. A todo aquel que lucha, que sea campesino, o el campesino que quiere tener sus zapallitos, su gallinita y tener comida sana, se le empiezan a cerrar las puertas. Entonces, tratar de unirnos con esa gente que está luchando y defender lo nuestro, defender lo que comemos, porque lamentablemente nos están imponiendo ellos qué vamos a comer y nos están dejando el suelo que después no sirve, porque el suelo, después que de todas las fumigaciones, nos deja como nos dejó a nosotros. El suelo queda pelado y nosotros con las quimioterapias también estamos con los pañuelos en la cabeza en mi barrio. Estamos como está el suelo. Entonces, estamos defendiendo la vida y la tierra. La tierra que es nuestra fábrica. Porque si nos cierran la fábrica, no tenemos nada. Haciendo un día un rastreo de buscando sobre microbiología y biotecnología, porque no solo hay transgénico a nivel macro, sino que también a nivel microbiológico, como aditivos en los alimentos, las vacunas, en los yogures, toda esa gama de productos son transgénicos también. Entonces vi que muchas universidades de Argentina tienen grandes especialidades y másteres de biotecnología. Entonces, eso, no sé por si sabéis un poco, que comentéis, ¿no? Porque desde la universidad también se ejerce toda esa presión, se adoctrina ya para formar a la gente a favor de todos estos productos, y luego estos son nuevas generaciones que ya no hay manera de apearles, ¿no? De eso, porque además es en base a la investigación, se ha demostrado, método científico, tal, tal, y no sé si en Argentina hay incluso más cátedras de biotecnología que en Europa, por ejemplo, y si esto tiene que ver con la aplicación de todo lo transgénico en Argentina. Sí, yo creo que la universidad es una parte más del Estado, ¿no? Y donde la investigación está al servicio de las grandes empresas, porque ellas son las que imponen los planes de estudios que va a haber en las universidades para poder, porque ellos quieren formar los técnicos para que trabajen con la lógica de ellos. Nosotros tenemos un ejemplo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que es una zona muy, muy rica, ganadera y agricultura hay. Cerca de ahí está un señor que fue senador de la Nación, es uno de los ojeros más importantes que hay en Argentina. Y él tiene todo, desde el transporte, la procesadora, toda de la soja, el maní, porque fabrican aceite y estaban experimentando con los biocombustibles. Y en la universidad hubo una gran explosión, estaban trabajando investigadores. Y bueno, después, hoy no se sabe nada, pero se supo de que usaban toda esa aparatología que hay en las universidades nacionales públicas para investigar para las grandes empresas. Y estaban investigando para esta empresa que se llama Aceitera General Dehesa, porque está en esa localidad, General Dehesa. Y es un señor, les vuelvo a repetir, que fue un funcionario de la nación. Aquí en Zaragoza también recuerdo cuando se presentó, por ejemplo, una fundación que se llama Genes y Gentes, que básicamente hacía para fomentar los transgénicos entre los consumidores, se ofreció el Paraninfo de la Universidad como principal lugar durante una exposición durante un tiempo, hubo pues, de las primeras experiencias de resistencia también, o sea que es así, o sea, es como tú lo has expresado, o sea, la universidad sí. Puede estar al servicio también sí, a veces, sí. No está al servicio de la gente. De las empresas, ¿no? Que son los que les ponen la pasta. Y para la formación de los ingenieros agrónomos, por ejemplo, que son los técnicos de allá, que por ejemplo tienen que hacer las recetas fitosanitarias, lo cuento como una anécdota. Durante el juicio, el ingeniero agrónomo que era el asesor técnico de uno de los sojeros, el tribunal le pregunta, uno de los jueces le pregunta, ¿usted sabía que estaba prohibido fumigar en barrio y tuzanguá anexo? Sí, dice, yo sabía. ¿Y cómo es que seguía haciendo las recetas fitosanitarias? Yo os quería preguntar si hay alguna experiencia de siega, de campos transgénicos, acciones directas, como está viendo en Europa, ¿no? Que ha habido en Francia muchas, en Cataluña también, en algunos otros sitios. Si en Argentina se practica en esos cultivos ese tipo de acciones directas de destruir campos o que no. Va la gente y hace algo allí, aparte los cortes de carreteras y otras cosas que habéis dicho. Nosotros sabemos que están experimentando en el sur de Argentina, están haciendo experimentos Monsanto, con soja resistente al frío. Sabemos que en Brasil, porque estuvimos en Brasil, estaban presentando la semilla Terminator, tenían un campo de experimental en la parte de la Amazonía, y vía campesina y todos los campesinos fuimos y quemamos esos cultivos. Por supuesto fuimos detenidos varias de las personas fuimos detenidas, y también sabemos que aquí en Holanda hay gente que también hizo lo mismo y están procesados 11 compañeros. O sea, la gente que está viendo trata de defenderse. A veces no medimos, porque no se mide. Cuando uno está en la lucha y está defendiéndose, no mide lo que va a pasar. En el caso nuestro, nosotros no sabemos medir. Mientras no nos toque nuestros hijos, todo bien. Porque a nosotros nos puede pasar cualquier cosa. Yo le sé decir a ella, siempre salimos de A2. No, por protegernos, pero a nosotros nos pueden hacer lo que quieran, pero a nuestros hijos no nos toquen. ¿Hay alguna página web que transmita toda esta cuestión? Esa una. La segunda es que, por ejemplo, aquí en la Facultad de Veterinaria, que un alumno se muestre contrario a los transgénicos, es automáticamente candidato de marginado. O sea, es decir, que una persecución sistemática y aislamiento solo por defender contra los transgénicos. O sea, te ven una normal profundo, alguien que se opone a la ciencia. Y yo soy ingeniero agrónomo, yo estoy en contacto mucho con los franceses, cuando hablo en ese país, hablas normalmente, bien, normal, no te consideran anormal. Pero aquí en España, el que lucha contra los transgénicos es un anormal profundo. Y verdaderamente, lo que cuando yo digo que hay que luchar y es nuestra obligación, es porque hay un sometimiento en el mundo hispano de los poderes a la Monsanto. Yo no sé cuánto les cuesta en maletines y en propaganda, pero sí que es claro que aquí, sea cual sea el signo del ministerio, siempre defienden en Madrid a la Monsanto. Concretamente el secretario de Estado salió antes, el que había antes, Cheu, salió en los papeles de Wikileaks, la gente le pidió la dimisión y él Santas Pascuas. Y Cañete lo primero que ha hecho, nada más llegar al ministerio, es otra vez sacralizar el tema. Entonces, lo digo porque hay una persecución sistemática, ideológica, porque es una compañía muy ligada al Pentágono y están siempre en pie de guerra. O sea, cualquier voz que oyen en el internet, etcétera, en contra los transgénicos van a por él. O no existe, o es tonto, o es anormal, o no lo fundamenta bien. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Y los que mueren por los químicos y tal, dicen que eso no es demostrable y punto. Nosotros tenemos dos páginas muy importantes para todas aquellas personas que quieren investigar y ver. Una que es la de los médicos de Pueblo Fumigado. Ahí ustedes van a encontrar todos los informes y lo que está pasando, y no lo hace gente común y corriente como somos las madres, porque siempre se nos cuestionó a nosotros que éramos madres y que no teníamos estudios suficientes. Pero gracias a Dios nosotros tenemos los avales de estos médicos, que de la red de América Latina, de la red de médicos de Pueblo Fumigado. O sea, está eso. Después está la RAL, que es la red de América Latina Libre de Transgénico, que tienen información a nivel mundial ahí. Y tiene la página de las madres, que si ustedes ponen www.madresdetusaingo.com, está toda la información que se ha venido trabajando durante estos 13 años. Yo les recomiendo a todos aquellos que van a hacer investigaciones, trabajar, sacar fotos. Sacar fotos, si ustedes ven a una persona fumigando y saben que tiene glifosato, sacar fotos y ver qué es lo que tiene y ver la marca de quién. Porque en el juicio a nosotros nos dijeron, ¿de quién era el glifosato? Y no sabían si era de Bayer o si era de Monsanto. Entonces, nosotros no podíamos hacer juicio a la empresa porque no sabíamos de quién era el Roundup o el glifosato o el endosulfán. Entonces, tomar esas precauciones de tomar fotos, de ver la distancia hacia las viviendas, porque hay una distancia para fumigar. No se puede fumigar cerca de las escuelas, no se puede fumigar cerca de donde hay cursos de agua, no se puede fumigar cerca de las casas. O sea, ver la distancia, tomar foto y hacer la denuncia. Ir haciendo denuncia. Y a su vez, tener como un diario particular, íntimo, como ustedes le quieren llamar, y poner todo lo que van haciendo el día a día, cosa de que el día de mañana le pase como nos pasó a nosotros, que estuvimos 13 años luchando y el juicio se dio en este año, después que se murió un montón de gente, digan, no, fulano de tal en el año tal estuvo y yo hice la denuncia y fui con tal, tal, tal. Entonces no le van a poder dar vuelta. Nosotros hicimos, de los 13 años que llevamos, tenemos los 13 años escritos en diarios, en cuadernos comunes. Además, tenemos 13 años de juntar diarios, lo que sale en el diario, que publican, y toda la información y toda la foto de la avioneta. Sabíamos qué día fumigó, si había llovido, el número de patente de la avioneta. Y dice, ¿cómo lo vio? Y como baja tan bajito, lo fumigaban encima, teníamos hasta el número de la avioneta. Entonces, cuando se hace este juicio en el barrio, nosotros decimos, bueno, creó un antecedente a nivel mundial. ¿Y nosotros? ¿Qué nos dejó a nosotros? A nosotros no nos dejaron nada. Nos envenenaron, nos mataron y le dieron tareas comunitarias a estos señores. Tareas comunitarias después de que enfermaron y matan. El que enferma y mata tiene que ir preso. Entonces, nosotros decíamos, si enfermó y mató tenía que ir preso. La justicia tenía todo para hacer justicia. No la hizo. Ya sean por las presiones del gobierno, por qué tipo de presiones, no sabemos por qué lo hizo. No hizo justicia. Para nosotros, delito fumigar, perfecto, sirve para el resto del mundo. Pero a nosotros, ¿quién nos devuelve a nuestros hijos? A nosotros no nos van a devolver nuestros hijos. Por más que le dieran 10, 20, 30, no nos van a devolver nuestros hijos. Pero sí queríamos justicia. Si nos mataron nuestros hijos, que fueran presos. En el barrio nuestro, desde la asociación de vecinos, cuántas veces llamamos a Parques y Jardines y estamos hartas de decir que no nos echen nada en los jardines, que no queremos herbicidas, que no queremos que nos fumiguen nada. Y hacen lo que les da la gana y ya no sabemos qué hacer, no nos hacen caso. Yo no sé por qué, porque además lo que hablamos, y eso les tiene que costar dinero, yo no lo entiendo. ¿Por qué tienen que fumigar? Además, lo hacen pues eso, pues cuando no los vemos, cuando no son por la mañana, que no lo entiendo yo. Pero decirlo lo decimos, que lo tenemos bien dicho, que está la zona nuestra, está en el parque. No nos echen nada, corten simplemente la hierba, que queremos ver las hierbas que crecen de temporada, que no nos importa un pepino, que no queremos ser césped así, esto, que queremos las hierbas que nos salen de temporada, córtenlo y ya está. Y esto es aquí, en Zaragoza, pues nada, oye, no, de repente te aparece todo como quemado, te echan lo que les da la gana, 80 litros de lo que sea, que no sé para qué narices, pues y así andamos. Eso es glifosato. Pues hijo mío, pues mira, nos lo echan, de repente te encuentras un conejito muerto, te encuentras pájaros, todo. En España está prohibido teóricamente en los núcleos urbanos usarlos. Pues en Zaragoza ahí lo tenemos. Es una batalla con la jardinería del pueblo. La gente no se da cuenta de esto, la gente no se entera de nada. Y yo, en fin, esto y otras cosas que no voy a meter más rollos porque... Claro. Pero si no hacen la denuncia no tiene sentido por más que lo vean. Si empiezan a saltar denuncia acá, allá, y después empiezan a juntar todas las denuncias y empezarse a juntar entre los vecinos y meter un montón de denuncias, va a empezar a tener repercusión. Y van a tener que cuidarse de fumigar. Ahí de tirar el glifosato, como voy a decir que lo están tirando. Hay que empezar a hacer denuncia. Ir, y cuando se va a hacer la denuncia... Deme copia de lo que yo denuncie. Y empezar a juntarla. Si no hacen denuncia, no sirve, porque nosotros nos hartamos de decirle no nos fumigue, meternos. Hasta que empezamos a hacer denuncia. Y si no nos hacían caso, nos íbamos al defensor del pueblo. Y si el defensor del pueblo no, nos iba al Ministerio de Salud, al Ministerio de Agricultura. Y empezamos a golpear puerta. Y golpear puerta. Y si no te las abren, tirar la puerta. Hacete atender. Porque la única forma. Es que te respondan y que te den la respuesta. Tirar las puertas. En las universidades no nos atendían y tirábamos las puertas. Porque las universidades estaban al servicio nuestro y no nos querían hacer los análisis. Nos querían cobrar. Cuando supuestamente las universidades están para el servicio de la gente. Entonces, ir golpear. Y si no, lamentablemente, lo diplomático, como dice mi compañera vos, Sofía, porque sos muy violenta. No soy violenta. Me harté de hacer nota. Yo empecé haciendo una nota, por favor, investiguen, porque estamos pasando, se nos está muriendo la gente. Investiguen. Me harté de golpear y dejé una nota en el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio y Ministerio. Y no nos llevaron a la punta. Empecé a golpear puertas y salir a la calle con toda la gente y fue cuando nos dan respuesta. Con la gente en la calle. Es la única forma, lamentablemente. Porque si vos le decís, no fumigue y te siguen fumigando, no te queda otra. O sea, golpear puerta. Golpear y si no se abren, abrirla. Lamentablemente. Iba a comentar nada más. Que yo he estado dando alguna charla en la Facultad de Huesca. Tengo una hija en la facultad de Lérida y es verdad que pasa esto de que si hay alguien que está en contra, pues le hacen algo imposible. Yo incluso he tenido amenazas, lanzan a un agricultor, normalmente el más estúpido del pueblo, pero como nos conocemos todos, pues hay que pegarse de hostia, se pega uno de hostia. Pero a ver, te vienen algunos con amenazas lanzados y tal, ¿no? Según tenemos gente amenazada, pues al que era el presidente del Comité de Agricultura Ecológica, fue amenazada por la policía secreta de Monsanto directamente. Sabemos que están intentando que se haga lo mismo que en Estados Unidos, seguramente con este gobierno conseguirán que los que tenemos los maíces contaminados les tengamos que pagar derechos por sembrar maíz convencional que nos han contaminado. Encima, sí, como en Estados Unidos se le perdió todo juicio. ¿Quieren eso? ¿Por qué? Porque se está recuperando las semillas autóctonas y está bajando, porque estamos en Europa y no se quiere consumir transgénicos. Y entonces se está aumentando mucho la demanda del maíz convencional y ecológico. Prácticamente no hay. Casi nadie puede certificar que no tenga esta contaminación. Nosotros pusimos 35 juicios desde mi sindicato COAG por las contaminaciones, no fueron ni admitidos, decían que debíamos de denunciar a nuestros vecinos que nos habían contaminado y habían puesto transgénico. Nosotros nos hemos negado siempre a eso, porque en un pueblo con un vecino agricultor que trabaja muchas cosas en común y tienes que estar, lo que no puedes hacer es ponerte a reñir con él. Es más fácil hablar con él y convencerlo, como hemos hecho muchos, para que no siembren o cambiar los cultivos. Pero en realidad, oficialmente en España no hemos podido hacer absolutamente nada. Pero hay otras vías, porque esto al fin y al cabo es Europa. Hay un grupo que sí que estábamos mirando otras vías para Bruselas, pero es tan absolutamente farragoso, lo han dicho también, que no hay manera, ¿no? Pero desde luego no es la misma legislación, por suerte, todavía, ¿no? Aún se pueden hacer cosas en Europa. Se puede denunciar mucho. Si no queréis nada más, ¿no queréis aprovecharlas más? Gracias por Dani. Pues gracias por vuestra presencia. ¿Y qué más? No, agradecerle que estén acá porque... Agradecerle que estén acá porque creo que si estamos acá escuchando esto es porque queremos un cambio, queremos elegir lo que comemos, queremos que no nos impongan. Entonces, agradecerle sobre todo a todos los que han venido y decirles que si no nos unimos, lamentablemente nos van a pasar por arriba. Y tenemos que unirnos y tratar de defendernos y ejercer nuestros derechos, porque nosotros tenemos derechos. Y hay que ejercer el derecho a la salud y a la vida, que es lo más importante, y cuidar lo que tenemos, que es el planeta, y bueno, es uno solo. Y bueno, si el planeta se rompe, se destruye, y lamentablemente, bueno, lo vamos a pagar caro, lo estamos pagando caro, y bueno, agradecer simplemente. Gracias por habernos escuchado. Nosotros cuando vamos a los lugares así a dar charlas, decimos que venimos a contar nuestra experiencia, pero también aprendemos de la experiencia de los que nos están escuchando.